per fare giustamente il sito di futuro mai per la Chiesa. Il tuo testimone è quasi unico, il Signore considera lì che mi sta bene in una maniera unica, intimamente, al turismo di altro che al resto. E nel principio, potremmo dire che sarà la fraternità unita direttamente a essere immaturata. Dio quiso continuare la tua mai in certezza. Questa è la venita del piano del rinascimento e della redenzione del Federico. E al finale, e come conseguenza di esto, sta la ascensione e la coronazione di Maria come reina e Signore del mondo. Ascensione porque la madre tiene che estar junto al Hijo en la gloria, como estuvo junto al Hijo en la lucha. Ascensione y coronación como reina, porque es María Inmaculada, es la primera vencedora de Satanás, es la que más íntimamente está ligada a la revelación de Dios. Por eso, junto a Cristo, en el cielo, y la asunción y la coronación están también íntimamente ligadas. María es reina porque es asunta a ti, también por eso, uno de los motivos de su realeza. Reina porque es asunta al cielo. Al abrirse la puerta del cielo, en la asunción ella no puede entrar allí, sino es como reina madre del rey, como reina colaboradora en la obra de conquista del rey en nuestra redención, y como reina porque la asunción, al ser maravillosamente transformado su cuerpo, puesto de alguna manera en proporción con su alma, lo mismo que el cuerpo de Cristo fue transformado en la resurrección de María en el momento del fin de su vida terrena, en el momento de su muerte, si quiere, es transformado también, cuerpo espiritualizado, glorificado, divinizado, como el cuerpo resucitado de Cristo. Padre Castellani, mirando la Asunción, dice: la Asunción de María significa un cuerpo de es decir, que una pura criatura, no como Cristo, una pura criatura ha sido transformada, ha sido glorificada en su cuerpo también, no solo en su alma, y una pura criatura ha llegado a la meta final. Por eso, el prefacio del mito de hoy, recordemos que los prefacios, los que lo hacen las celebraciones, no tienen prefacio propio, nos dan el significado teológico de esta celebración. Nos dice que la Asunción de María es para nosotros como anticipo de aquello que nosotros seremos. Es decir, María, la Iglesia ya ha alcanzado su destino definitivo en la resurrección de la carne. En María ya la Iglesia ha alcanzado la plenitud de la gloria. No la ha alcanzado así, de una manera plena y total, los santos que aunque gozan de Dios en el cielo y cantan sus alabanzas, esperan, sin embargo, la resurrección de la carne, esperan la resurrección de los cuerpos, para dar gloria a Dios en el cuerpo de Dios. María ya ha llegado, es junto a Cristo como la punta, como el ápice, como la avanzada de la Iglesia. Y todos nosotros marchamos hacia esto, estamos esa resurrección, esa glorificación. Lo decíamos ayer, al comentar en el Evangelio esas palabras de Cristo, que nos dicen que la Eucaristía, que alimenta y hace crecer en nosotros la vida divina, esa Eucaristía que recibimos todos los días nos transforma y es, de alguna manera, la semilla de la resurrección. Por lo mismo, el cuerpo de Cristo, la Eucaristía, ya está en nosotros. Semilla de la vida eterna, mi carne es para la vida del mundo, pero también es esta la semilla de la resurrección incluso por el contacto con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, también nuestro cuerpo se transforma en el templo, en lugar de la presencia de Dios, recibe esa semilla de la resurrección. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré. Thank you. más hijo de lo que nosotros seremos. Pero también dice que es consuelo y esperanza. Es decir, ella llegó y ello significa que nosotros también podemos llegar. Ella tuvo que sufrir aquí en la tierra para cumplir su misión. Se sufrió nada menos que presenciar la muerte de Jesús de su hijo. Tuvo que sufrir no en su cuerpo, pero sí en su alma más tremendo de los martirios. Pero precisamente porque fue fiel en el sufrimiento junto a la cruz, Dios le confió y ahora la tiene junto a él. Y eso también tiene que ser para nosotros motivo de esperanza. Ella llegó y su camino es nuestro camino. Aquí en la tierra podemos encontrarla, tenemos que encontrar, vamos a encontrar la cruz de una manera o de otra. Aquí en la tierra pasaremos por los momentos de prueba, de tentación, de persecución, de oscuridad, pero nuestro destino es la cruz. Y ella nos muestra el camino, y no solamente nos muestra el camino, sino que desde allí a donde llegó el día de su asunción, y desde allí donde es reina, junto a nuestro rey, ella ruega por nosotros, ella nos alcanza la gracia, y tiene que dar la fuerza en el camino.